¿Qué tal, banda? Buenas tardes, ¿cómo están? Transmitiendo desde Radio Santana, su programa favorito, rock del centro, a la manera y el estilo del Centro Cultural. Como siempre me acompaña aquí el tipo más popular de todas las redes sociales, Lalo. Hola, hola, buenas tardes, es un placer estar otra vez con ustedes este día, martes 23 de mayo del 2018, mes conmemorable que se festejó una fecha muy importante. El día del lunes fue mi cumpleaños, gracias. Sí, esa es realmente fecha, es muy importante, no se les vaya a olvidar, muchachos. Y estamos aquí empezando y despejando otra vez con ustedes. Sí, banda, y bueno, pues el tema de hoy es mi cumpleaños. Cumpleaños de Lalo. Pueden mandar sus comentarios y decir qué es lo que piensan del cumpleaños de Lalo. Sí, que no lo crean, realmente es una persona muy joven, por ahí alrededor de los 30 años. ¿Sí? Se ve un poco más desgastado, es, ustedes saben, no es la edad, es el kilometraje que trae recorrido este. El señor Samuel llega. Así es que. Bueno, aparte de esta fecha tan importante, tenemos otra que es menos importante, que es el Memorial Day. ¿Alguien trae algún dato que me pueda decir sobre qué onda con el Memorial Day? Memorial Day. ¿Qué quiere decir ese día, Lalo? Que no es el los veteranos de guerra. No, ese es el Veteran Day. Ah, no, es el 11 de noviembre, ¿verdad? Sí. Acá. Este es el Memorial Day, que es el día de recordatorio. La verdad que no queda caído mal, pero. Recordar que. O sea, yo, la verdad, pues sí, un honor a los caídos. Todos aquellos que dieron la vida para que los ricos sigan manteniendo esta vida florífera. Bueno. Y no dan un solo peso para aquellos. Lo más que le llegan a dar es una pensión para que sobrevivan ahí un poco. Se paguen su departamento y su casa. Su carro. Es todo lo que se les va a dar. Yo conocí un soldado una vez, y andaba de homeless. ¿El soldado? El soldado venía a pedir ayuda a donde pasaba. Andaba de ciudad en ciudad, para allá y para acá, como homeless, pero él viajando. No era un homeless que estuviera en un solo lado. Yo sí me dio mucha curiosidad saber, bueno, tú peleaste en la guerra. Sí, estuvo en la guerra del Golfo Pérsico, en la madre de todas las guerras, porque se dieron en toda la madre. Entonces, por eso se llamó así. Que jamás encontraron armas de destrucción masiva, pero buena excusa para mandar soldados y que dieran su vida por. Yo creo que ni ellos sabían por qué o qué. ¡Tola! Entonces, esa es parte realmente de lo que es el Memorial Day, recordando a aquellos caídos. Como decía aquí un compañero que estaba aquí en el Centro Cultural, le dije, bueno, si tú peleaste por el petróleo de Estados Unidos, a ver, ve a una gasolinera a ver si te dan gratis algo. Y les, no, pues es que yo peleé por ustedes, denme un poquito, ¿no? ¿Tú crees que le vayan a dar algo? No, que le van a estar dando. Entonces, pues ahora sí que es un, ¿cómo decirle? Es un día de agradecimiento, por no decirles gracias, güey, por ir a dar la vida. Y nosotros seguimos manteniendo el monopolio del petróleo mundial. Seguimos siendo ricos y tú tienes tu pensión miserable. Chido, un Memorial Day. ¡Wow! ¡Qué gran cosa hace por nosotros! ¿Agradecimiento a qué? A que dieron la vida en las guerras o invasiones que hicieron, que en realidad no era una guerra. ¿Sí? Pero recuerdan todos, o sea, revuelven todos. No lo mismo los que dieron la vida por liberar a un país como Alemania, parar a Alemania de la invasión que estaba haciendo en Europa. Memorial Day es un día de comercio, es un día de que de también restaurantes, se regalan flores, es un día se van a comer todos. Ahora llevan a los papás, no llevan a los viejitos a comer. Ese es un día. Todo es negocio aquí, mucha gente no trabaja. Yo es soy uno puro de ellos. Rollo eso. Eso no te dejes llevar por eso de que es un día. Como en México, un puente, es un día de huevonear. O sea, es una excusa para irnos de vacaciones porque ya inicia oficialmente. Así de sencillo, de verano. De sencillo nada más. Así y no. Pero el presidente les hace un recordatorio, pone una, manda a alguien que vaya a comprar flores o que ni siquiera es capaz de ir a traer las flores él. Va y lo pone, recordando a todos aquellos, gracias por hacerme más rico, pendejos. Y fíjate, y hablando de esos tipos, fíjate que hay unos... Disfruta decir todas esas palabras obscenas ahorita, porque dentro de 2 semanas ya no vas a poder... Entonces más vale que me apure a decir todas las vulgaridades que pueda el día de hoy. Porque ya no vas a poder decir, recuerden, amigos, no, radio, internet, nos convertimos en FM 94. Punto 7 FM 94.7, pero vamos no, a... No, 104, güey. Vamos a seguir transmitiendo igual, vamos, nosotros vamos a estar aquí. No nos van a oír, güey, es que la única cosa es que, pues, me imagino que el sonido, la frecuencia va a ser más polares. Tal vez no vamos a tener esto, vamos a tener otros aparatos más sugestivos, audífonos, va a ser una radio FM, pero nosotros vamos a seguir en lo mismo, vamos a estar en lo mismo, no cambiamos. Sí, seguimos siendo humildes. Y yo sé que vas a recibir un gran porcentaje. ¿De qué? Un gran porcentaje de... Ah, sí, estaba yo con los soldados. ¿Sabías tú que hay y hubo ilegales, indocumentados, que pelearon en la guerra y que después, por alguna pendejada, fueron deportados y actualmente están en Tijuana y tienen una asociación, soldados deportados, porque no alcanzaron a arreglar su problema, porque pues, así que aquí yo tengo dos preguntas. Una, ¿por qué chingados se metieron al ejército, pendejos, si no tienen papeles, si no les prometen algo? Por eso precisamente se metieron, porque se metían, lesionaron a ellos. No arreglaron ellos papeles. Ellos y a su familia. Y le decían al líder de este, no recuerdo el nombre de él, se hizo un reportaje de este líder y ya rucón, ya veterano. Y dice, bueno, ¿y por qué lo deportaron? Pues hice algunas pendejadas, y en pocas palabras, y lo agarraron tomando... A él otros metidos en drogas, porque recuerden que llegan de la guerra, ya llegan siendo adictos a las sustancias que les dan, porque pues el miedo no anda en burro, entonces les meten pastillas muy fuertes, pero son legales, esa droga no es ilegal, entonces como no es ilegal, se vale, uh-huh. Y no importa que se lo metan los soldados, yo quisiera ver que Donald Trump mandara a sus hijos ahí en la guerra, a ver si es cierto. Bueno, el chiste es que esta persona no... pues estuvo peleando durante muchos años para que le dieran papeles, que no sé qué, le perdonaran. Y como ya empezó a entrar la televisión, empezaron a ver, oye, y esa era publicidad muy mala para el gobierno y sobre todo para el ejército. No tengo papeles, voy, peleo, si no me matan y alcanzo a regresar con vida, cualquier cosita que haga no me van a dar papeles, ¿para qué voy a ir? Entonces que vayan puros que tengan papeles, que hasta eso quieren latinos. Hasta para eso, para ir al ejército. Bueno, por lo menos la infantería, lo que es el área más fuerte. Entonces, esta persona anduvo peleando y finalmente este año le dieron sus papeles. Lo perdonaron y ya pudo pasar. Y ya no supe qué pasó, dejó a todos, dejó a la comitiva que lo estaba apoyando ahí en Tijuana. Y él ya se vino para acá porque ya puedo, como ya es grande, puedo conseguir una pensión. ¿Cómo ves, banda? Mira, aunque no está claro desde qué fecha exactamente se empezó a celebrar esa tradición, en 1966 el gobierno de los Estados Unidos declaró Waterloo en New York el lugar oficial de nacimiento del Día de los Caídos, donde fue celebrado por primera vez el 5 de mayo de 1866. Fecha exacta, me cae. Fecha exacta. Waterloo fue el lugar elegido porque celebraban un evento en forma anual, en el que los establecimientos cerraban y los ciudadanos decoraban las tumbas de los soldados con flores y banderas. En 1971 el Congreso de Estados Unidos aprobó el Acta Nacional de Federales. Fue en el momento en que se decidió que el Día de los Caídos se conmemoraría el último lunes de mayo, no importa la fecha que sea, es el último lunes de mayo con fin de semana de 3 días de duelo. Con 3 días de semana de duelo, que ahora son 3 días de semana, sábado y domingo, de parrando feriados. O sea, vas a los dealers. Los dealers, para los que no saben, son los concesionarios que les llaman en México, donde venden carros. hacen promociones. Venga, el día del Memorial Day, su carro. Tendremos descuentos de 30, 40, 50 centavos. No se pierda. Ok, dice, muchos en 1967, ok, muchos estadounidenses celebran este día visitando cementerios o memoriales, manteniendo reuniones familiares y participando en desfiles no oficialmente. O sea, son desfiles que no están oficialmente. Este día marca el principio de la primavera, que no marcaba el día 21 de mayo. No es marzo, ¿no? Pues, en México. Pues no sé, dice, este día marca el principio de la primavera. Pues bien, creo que es el del verano, porque inicia vacaciones de verano y esas son muy tres días muy buenos para ir a echar desmadre. La profesora y humanista del siglo XX, Molina Michel, inspirada en 1915 por el poema sobre la Primera Guerra Mundial, Campos de Amapolas. El teniente coronel John McCrae, Michael repitió en su propio poema, celebramos también las amapolas rojas que se crecen en los campos donde el valor fue la bandera, que parece recordar a los cielos que la sangre de los héroes nunca muere. Alentada por el poema, Michelle tuvo la idea de llevar amapolas rojas en el Día de los Caídos para honrar a los héroes de guerra. Esa tradición acabó extendiéndose a otros países después de la baronesa francesa Madame Guérin importarse la costumbre de amapolas a Francia. ¿Cómo ves? Pues bastante interesante. Aquí un comentario dice que María dice, México, el 21 de marzo es el día de la primavera. Sí, tiene razón, 21 de marzo. ¿Sí? Uh-huh. Nada más que yo no sé. Pero estos güeyes movieron, pues mueven todo, todo tienen, todo lo cambian, lo hacen a su modo. Pero bueno. ¿Sí sabías que ese día que fue elegido, porque no se celebraba ningún otro acontecimiento ni batalla, el primer día de la decoración, cerca de 5,000 participantes decoraron las tumbas de 20,000 soldados. En muchos estados del noreste celebraron conmemoraciones parecidas. O sea, es algo así como el Día de Muertos, pero en esta fecha. Ajá. Y casi siempre para los puros soldados. Uh-huh. Wow. Así más o menos está, es más bonito el Día de Muertos, ¿verdad, banda? Sí, la verdad sí. Nos vamos con una rola, la primera rola del día, banda. Un saludo para Elvira, para Marta Bueno, gracias por estarnos acompañando. Durán Esther María. Tu saludo, María. Ahí está. Él es Lalo. Sí. Él es Lalo. Diller. Y yo soy Rodolfo. Ya, él es Rodolfo, yo soy Lalo, se me confundió. Hola, Antonio Román, un saludo y seguimos con tu música de época. Yo sí, música para locos, espérenme. Levánteme aquí. No, este DJ no está pelando. Justamente ahorita se los ocurre mandarme WhatsApps. La raza me dice que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo muchas ganas, pero nada me sale bien. Y la banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Saludos, banda. Nada me sale bien. Y bueno, seguimos con esto del memorial. Y bueno, aquí con fallas técnicas. Dejen, mando saludos en Colalalo, sigue leyéndoles. Para los que vieron las noticias, se dieron cuenta que después se ha soltado una pinche ola de discriminación. O sea, los pendejos racistas ya se sienten muy valientes y apoyados por el presidente. El único que van a conseguir es que le rompan su madre un día de estos, pero bueno, ahí va. ¿Recuerdan a un abogado que discriminó a... les empezó a decir a los empleados donde fue a pedir algo de comer? Oh, de que no hablan español. Que porque no deben de hablar español. Seguramente los soldados van a pelear porque hablemos inglés aquí. Y entonces, se le armó un desmadre, a ver, se le dejan ir un chingo de gente. Lo vi que estaba corriendo, güey. Que lo siguieron unos reporteros. Seguían. Sí, sí, oye, güey, ven de todo y se acordó que era su hora para ir a hacer ejercicio. Por eso es que no lo pudieron parar. Ajá, entonces, bueno, pues no que muchos pantalones, mi chavo. Lo único que vas a conseguir que un día de estos, digo, porque si eso se lo hace Lalo sí le parte su madre. No, yo sí. No sabe. A mí que no. Y más, si es el día de mi cumpleaños. Sí, no. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, pues que va a seguir creciendo. Y otro caso. A ver, ¿qué caso? El que le escribieron, tenía nombre mexicano, pide un café en Starbucks, agarra, lo escriben y le pusieron en el café, en la etiqueta, le pusieron bean, que es frijolero en español. Y le llamaron por su nombre y le dejaron el café ahí. Los dos cafés que tenía, los dos decían, y mostró la etiqueta, ¿no? De bean o algo así, frijolero. Uh-huh. Y el señor, pues sí se molestó, le dice, ¿sabes qué? Yo no me llamo así, ¿por qué le pusieron esto? No. ¿Cómo? Ay, híjole, quién sabe quién sería de... Y pero no se preocupe, discúlpenos, mire, le doy una tarjeta de $50 y no la quiso. Bueno, era para dos cafés, digo. ¿Sabes lo que va a suceder ahí? ¿Sabes por qué no aceptó esos $50? No, ¿por qué sería? ¿Sabes? ¿Por qué no los aceptó? A ver. No los aceptó por la simple razón que esos $50 no van a ser $50, tal vez sean millones que se va a llevar. ¿Tanto? Por una mamadita, sí. Por eso, se han llevado más dinero. Eso es lo que sucedió. Ahorita ya, ¿tú crees que lo iban a hacer menso con $50 si ya llamó la atención pública? Pues yo sí lo hubiera agarrado, $50, ahora le puedes para dos cafés más después. No, pero ya no puedes hacer nada porque ya aceptaste la disculpa, ya aceptaste una... Sí, pero él dijo, no los quiero. Porque yo quiero más dinero después. Y a lo mejor sí, es muy inteligente. El señor, ya sí, vieron que no somos tan tontos. Este tipo muy inteligente no aceptó, tengan su tarjeta, hagan la rollito y métansela por otro archivo. Uh-huh. Y bueno, y resulta que... este caso parece que va por buen camino. Otro caso que va por muy buen camino, y la verdad también a mí sí me indignó, es que en una gasolinera acá en el estado de Montana, estaban dos mujeres de aspecto latino, y del otro lado paró el policía de migración y las oyó hablar en español, y luego el señor, a cumplir con su deber como buen ciudadano, agarró y dijo, hey, ustedes están hablando español, puedo ver tu ID, no sé qué, sí, ¿por qué no está deteniendo? ¿Qué? No, a ver, muy valientote, muy machote el pendejo, y después que se dio cuenta que si eran ciudadanas, es que aquí no es normal que la gente hable español, aquí predomina el inglés. Pendejo, predomina el inglés en todos los Estados Unidos, ¿sí? No es normal que mucha gente hable español, pues vete acostumbrando, güey, esa es una. La otra, yo le hubiera dicho, oye, y no es normal ver gente que parezca ranchero, ¿cómo se llama? Estos güeros de rancho, porque tienes toda la facha de ranchero mexicano, cabrón, o sea, no mames, eso no es normal, güey. A que hables inglés y tú creas y tengas nombre y apellido, tienes la sangre y el ADN de un ranchero, sí lo viste, tiene frijolito, este güey fácil, pones un mariachi y me cae que pasa, ¿sí o no? Sí. O sea, no era un güero de ojos azules, era un pendejo que simplemente estaba traumado y se metió ahí, pero creyendo que es un héroe. Yo sé que estás bien atento a todo ese tipo de noticias. Yo sé que estás atento a la discriminación. Y yo sé que estás atento a herido. Esto. Yo sé que estás atento al otro, que te importa lo que vida de la gente. Pero, ¿sabes algo? ¿Sabes las noticias en qué se ocuparon? Ah, ¿sabes todo? Sí. Estación de radio, televisión, revistas. ¿Sabes cuál fue su centro de atención? ¿Sabes? Sí, sí sé cuál es, pero te voy a dar la oportunidad de que lo digas. No, no fue ni lo de la discriminación, no fue ni lo del presidente, no fue ni el deciso del baño de la calle. Ni el este. La atención fue de dos monigotes que se nos casaron en otro país, en otro continente, que a nosotros nos viene valiendo un sorbete. Que vivan su vida como vida, en su rollo. Que se casó fulano de tal con una fulana de tal. Esa la boda real, la boda real. A nosotros, ¿en qué güeyes nos beneficia que unas personas reales tengan todavía sirvientes? Que les digan reyes, que a nosotros qué nos... Pero todo mundo estaba en eso. Le ponías en la televisión y las noticias, el 80% que estaban hablando del príncipe y la princesa no sé qué. Y ponías el radio que esto... Ponías en Facebook, veías pura cosa de que los príncipes y las reinas. Yo no sé por qué la gente. Yo sí sé. La verdad, yo no sé qué onda y. Yo sí sé. A ver, dime. Por pendejos. Es que. La neta, digo, anda, ustedes vieron la boda real, estuvieron atentos hasta el último. ¿Quién vio la boda real de ustedes? A ver, díganos. ¿Quién fue el que vio la boda real? Yo no. Quiero admitir públicamente que me obligaron a ver esas pendejadas. Dice Elvira Chávez que a ella le vale madres la boda real. Pientos por Elvira. Pientos. Chido, Elvira. O sea, ¿qué? Sí, ¿qué? Unos monos que no trabajan, pinches huevones que toda su vida han vivido del pueblo. ¿En qué nos beneficia a nosotros? No nos importa la boda real. Yo mejor le cambié el partido de fútbol de Chelsea contra el Manchester United. Suspendieron la novela del Señor de los Cielos por pasar eso. No manches, sí, pepo. No. Eso sí, no. Oye, estaba el Señor de los Cielos y lo tuvieron que poner en otro día porque iban a pasar la boda real de. Oh, no. Estás pinche racista. Eso no está permitido, la verdad. Yo me sentí de lo más peor que... Qué poca madre, pero bueno. Y siguiendo echando posadas. Así que el Tri. Estoy triste. Vámonos con otra rolita del Tri. Que chingue su madre. No siga con vos. Que chingue su madre. hasta parece como que lo hubiéramos ensayado. Ese puto del Donald Trump. ¡Qué romántico me cae de madre! ¡No hago esas pinches palmas de la raza de Merlo! Sí, banda, ¿qué tal? Regresamos. ¿Qué les pareció esta rolita del Tri dedicada a Donald Trump y a todos sus pinches racistas? Que lo único que van a conseguir es que uno de estos cometan una pendejada y madren a un pendejo idiota, que la mayoría de ellos son gente con problemas muy internos y quieren sacar su frustración agarrando a los que ellos consideran menos que ellos. Imagínate qué pendejos. Pero bueno, y para decirles que he estado viendo sus comentarios, chido por los comentarios. Qué bueno que no perdieron su tiempo en pendejadas, como Lalo, que estuvo bien atento al vestido de la novia. Que vean que qué sencillez, qué humildad. La verdad sí estaba pinchito lo tanto dinero. Quisieron pasarla por algo humilde y sencillo, pero sí, la chava es bastante corrientita. Sí es de raza afroamericana, aunque su papá es güero, el papá de ella. Y pero yo decía, pinche príncipe, no mames, tanta pinche güera por allá, tanta lana, cabrón. O sea, de veras que sí estás bien, güey. María Gómez, estamos tratando el tema muy interesante de la boda de estos grandes personajes que conmovió al mundo. Sí, mantuvo todo el mundo estuvo muy atento. Yo estuve rezando porque todo saliera bien en la boda. Todas mis oraciones para que... Sí, no, el mensaje que dio el padre Moreno ese. Sí, para que pusieron un padre negro, no mamen, también para no discriminar, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor que la boda de eso Yo creo que está mejor el cumpleaños de Lisset Marín, que hoy cumpleaños, es una muchacha muy guapa. Sí, Lisset. De ahí del grupo. Mándale felicidades. Saludo y felicidades a... ¿Quién? Lisset. A Lisset, sí, Lisset. Lisemi. Qué bueno. Marín. Repite, with me. Lisset Marín. Es su cumpleaños. Felicidades. Ese es un nombre, ¿sí? Está sí. Legal, aprobado por la Asociación Nacional de Nombres. ¿Seguro? Bueno, ok, pues cada quien su rollo, ¿verdad? Pero volviendo al tema importante. Al tema importante. La boda. Fíjate que a mí me tenía muy preocupado que no. Que no lo fueran a pasar. Sí, que algo llegara a pasar, que estaba yo sufriendo. Es más, pedí el día. Sí, muy bien. No, yo también estuve ahí. ¿Sabes qué? Ahorita que te digo, estoy casi seguro que un 50% de gente fue capaz de no trabajar para ver la boda. ¿Tú qué piensas? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí hubo mucha gente que sí estuvo muy atento a lo que iba a pasar. La verdad. Mira lo que dice Elvira, léelo, tú eres más decente para leer. Elvira, puro dinero y que he tirado a la basura. Con esa boda y gente muriéndose de hambre. Ellos son sus... Y ellos con sus... Ellos con sus mamás. Ay, muy bien, Elvira, chido por ti. Qué bueno que sí entendiste cómo está el asunto. Y ¿Qué beneficio dio eso de la boda? De mucha propaganda hacia las cadenas mucho dinero a los comerciales. Sí, los comerciales, pasaron. Sí, les dejó muy buena lana. A nosotros, nada, solamente estuvimos distraídos con el debate que estuvo de hueva. Bajó su rating, la mitad de la gente que lo vio la otra vez, ahora la mitad fue nada más lo que lo vio. La verdad yo tampoco lo vi. Mira, hay dos fechas bien importantes. Tres. Cuando se casó, no sé qué reino, qué reina, se murió el se murió uno de los papas, no me acuerdo cuál papa se murió. Cuando se volvieron a casar otros príncipes, se volvió a morir otra papa. Y esta vez, el papa que está, estaba... Dios quiera. Dios quiera. No, es en serio. Sí, es en Dios serio, quiera digo. Que no pase eso, digo. Sí, no, tampoco somos tan natos, digo. En serio. Buenas, dice José Luis, buenas ganancias para las televisoras. Isabel Orozco. Yo, José Luis, no me sí, la... de otra cosa, güey. Isabel Orozco, tienes razón, Elvira, esas son puras succionadas. Sí, muy bien, entonces, Elvira. Y bueno, no, Isabel, bueno, pues ahí te va una rolita. Vaya para regresar y cerrar el cuadro. ¿Cuál cuadro? La hora. ¿Ya? No, digo, ya para irlo cerrando, a ver. ¿Cuánto falta? 5 minutos. 5 minutos. Ay, yo estoy triste por la boda. ¿Cuál es el canal de esto? ¿No tengo el mute? No tienes el mute. ¿Qué es mute? ¿Qué es puta madre? Mira. Ya. Vamos. Dejando una carta en el muro y la carta decía: estoy harta de todo, de tanto rodar. No es culpa tuya, es solo mi forma de ser. Pero esta noche no. No pienso ir a buscarla, no. Esta noche no quiero ni mirarla otra vez. De ser. pero esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no. Esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez. Sí, banda, ¿qué tal? Felicidades, feliz cumpleaños a ella, sí. Chingón, cabrón, me cae que sí. Oye, ¿dónde podríamos felicitarte personalmente, Liz? Mándanos a avisar, por favor. Sí, sí. Sí, necesitamos que sea esto muy, muy. Pero bueno, Lalo, pues ahora sí que banda, pues ya se nos. Acabó el tiempo, tenemos 2 minutos para algún comentario sobre alguien que quiera hacer comentarios. Sí, yo quería hablar sobre lo de este. ¿De qué? Un comentario que hizo Meado ahí en el último show de Bate. Bate, Bate, Chocolate, ahí no pasó ni madre. Pero más se dedicaron. No, es que tú, pero es que tú hiciste inflación y es que tú vendiste los bancos, pero es que tú hiciste esto y aquello y nada. No voten por él. Porque es así bien malo. Es que eso es así, así va a ser. Yo no sé para qué se ponen a ver ese tipo de debates si es algo que, igual que la boda. Exactamente, mejor le hubieran cambiado a la boda, me caí. No, pero hubo algo interesante que dijo el Meado, que dice que necesita más control de parte de las autoridades, porque ya cualquier individuo pasa a San Diego, hay una... ahí hay venta de armas. Ajá. Compras una que por una no sé qué chingados 47 por $1,000 y la pasas tranquilamente a México. Eso le preocupa mucho a eso al güey por dos cosas. Primero, porque si muchos mexicanos van y hacen eso, tu ejército va a valer madre, ¿sí? Ya. Oye, pero eso no es cierto. Te voy a hacer un comentario. ¿Sabías que tú, si quieres mandar un teléfono celular a México ya usado, cuánto crees que te cobran por mandarlo? Por pues, UPS. Según lo que pese, ¿no? Por UPS. Más o menos unos $10, ¿no? Cobrará por un teléfono que pese. $100. Ay, no manches, $100. Y hay riesgo de que la persona que lo reciba en México le cobren impuestos. Por activarlo. No, no, que le cobren impuestos por darle el teléfono y activarlo en su rollo de él. Ah, sí, sí, cierto, muchos. No, no lo dudo, ¿eh? Vas al correo y les dices, ¿puedo mandar ese teléfono? ¿Y sabes qué te dicen? No, porque tiene batería. Uy, sí, cierto, no puedes mandarlo. ¿Pero qué tiene que ver la batería? Es una... Luego, oiga, eso no es cierto. Yo la otra vez compré una batería para mi celular y lo pedí por correo. ¿Entonces? A ver. México es uno de los países que está ahorita más... carajo en eso. Sí, ¿y saben por qué? Pues porque los que quieran pasar algo tienen que mocharse, o sea, sean extorsionados en la línea, y es lo que le decía el Miedo. Bueno, ¿pueden pasar un arma? Sí, como no, pendejo, si eso pudiéramos, me cae de mal, no estuvieras tú de ahorita. Realmente es difícil. Los únicos que pueden pasar armas así son los que hicieron el negocio de Rápido y Furioso, ¿se acuerdan de esa? ¿No las oíste? No. No es una película, Rápido y Furioso, así se llamó la operación, donde llegaron rápidamente y furiosamente un chingo de armas por parte del gobierno para los, esto, ¿cómo se llaman estos que no son soldados? Son paramilitares. Los paramilitares, exactamente. Sí, que ahorita son los que controlan o defienden a los narcotraficantes controlados por el gobierno. ¿Cómo ven, banda? Y nosotros, wow, no podemos pasar armas, señores, no, nada, un celular... Unos tenis te los quitan. ¿Qué pasó con la aduana ahora que llevaban mochilas los evangelistas estos? ¿Ya ven qué pasó? Llevaban una camioneta llena de mochilas con útiles escolares y zapatos y ropa nueva para los niños huérfanos. ¿Ya ven qué hicieron los pinches, la migra mexicana? ¿Qué hicieron? Los multaron, detuvieron el vehículo, le dijeron, ¿sabes qué? No puedes pasar eso, al menos que pagues $5,000. ¿$5,000? Los... realmente estaban muy frustrados, eran americanos, no eran mexicanos, eran americanos y estaban llorando de plano. Y dice uno, güey, ¿sabes qué? Prefiero perder mi camioneta, con esos $5,000 mejor se los doy a los niños y no les doy ni madres a ustedes, pero en inglés, claro. Uh-huh. Le dije, qué bárbaro, de veras eso hizo. ¿Cómo ves, Lalo? ¿Tú crees que sea fácil que pases una metralleta? No. No la pasas. No, hombre, pobre de ti, donde la pases, donde te... Sí, cuando llevas una grabadora, llevas algo, ¿no? Te quieren cobrar no sé cuánto por aduana. ¿Tú crees que vas a pasar eso? No. No, hombre. No. Y si la llegaras, te la llegaran a detectar, pobre de ti. Más, ¿sabes cuánto te pueden sacar? Fácil, andas pagando unos $5,000 a la aduana. Es más, te hacen culpable hasta de lo que no has hecho y de lo que andan investigando de muertes, te hacen culpable, sí, de todo. Sí, a mí se me hace que tú mataste a los 43. Eso te va a decir. De ahí, compadre, arréstelo y dígalo, que póngalo ahí con virales a un lado. Póngalo, ya lo tenemos aquí, comandante, lo acabamos de agarrar. Venía pasando, lo anduvimos siguiendo por el resto de los meses y por fin lo tenemos. Sí. Bueno, anda. Un placer haber estado con ustedes. Se despide del programa Lalo Telles, Rodolfo Telles y Lalo Martínez. Pásenla muy bien, banda. Nos vemos. Un placer. Próxima. Disfruten este gran fin de semana. Y recuerda, no pierdan su tiempo viendo programas pendejetes. Consulten antes de dar su opinión, chavos. Y recuerda, no se pierdan, aquí estamos. Sí, Lalo. Se encargó de encontrarlos otra vez. Camarón que se duerme. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Se lo lleva la... ¿Se lo lleva la corriente? No. ¿No se lo llevan los corrientes? O camarón que se duerme sueña rico con sus camaroncitos y todo lo demás. O sea, vámonos, banda, nos vemos una vez aquí. Lalo, haciendo presencia. Lalo y sus mamadas. Vamos a ver. Entonces, bien, banda. Nos vemos la próxima. Vamos. Bye. Próximamente ampliaremos a 2 horas. Ya, 2 horas y por FM. Cuídense, fue un placer estar con ustedes. Se despide de ustedes. Próximamente estaremos en FM, esperando y sea de su agrado. Esa fue cortesía de Pimpón, no sé quién es. Pimpón. Gracias, cuídense, raza.